Un profesor queriendo enseñar a sus alumnos una lección de prioridades. Un día trajo delante de la clase un frasco vacío y entonces lo llenó con pelotas grandes de golf hasta arriba. Y entonces les preguntó a los alumnos: ¿Está este frasco lleno? Los alumnos contestaron sí. A lo que el profesor ahora tomó algunas canicas y las metió en los huecos donde estaban las pelotas de golf. Y llenándolo hasta arriba, ahora les preguntó: ¿Está lleno? Ellos contestaron: Sí, ya está lleno. Ahora el profesor trajo arena. Y entonces vertió arena en todos los huecos que había. Lo llenó hasta arriba. ¿Ahora sí está lleno? Los muchachos sonrieron: Sí, ya está lleno. El maestro les dijo: Quiero decirle que este frasco representa nuestra vida. Hay que colocar primero las cosas importantes, por ejemplo, las pelotas de golf representan a Dios, la familia, los estudios. Las canicas representan las diversiones, los gustos, los viajes, etc. Y la arena son las cosas pequeñas que no tienen ninguna importancia. Es importante que primero coloques las pelotas de golf, las prioridades, dentro, antes de meter la arena y antes de meter las canicas. Porque si llenaras primero el frasco con arena, entonces no habría lugar para las cosas importantes. Hoy vamos a hablar justamente de eso. Hoy vamos a hablar de las prioridades. Y justamente la lección número 4, Levántate y anda, nos habla acerca de eso. ¿Qué es lo importante en tu vida? Si cada uno de nosotros se nos pidiera hacer una lista de las cosas importantes, las cosas que trascienden en nuestra vida, ¿qué escribiría? ¿Y qué escribiría Jesús si colocara también una lista de prioridades referente a nuestra salvación? Tal vez esas dos listas no coincidirían, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar de eso. Que Dios nos ayude a colocar en orden correcto las prioridades en nuestra vida, donde Él ocupe el primer lugar. Quédate con nosotros, en un momento comenzamos con la lección número 4, levántate y ya. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este nuevo repaso de la lección. Estamos estudiando el folleto de Mateo y hoy nos toca analizar la lección número 4, Levántate y anda. Y es un gusto para nosotros también darle la bienvenida a los dos colegas y pastores que estarán con nosotros en este repaso. Pastor Abraham Ramírez Méndez, quien es uno de sus pastores de esta asociación metropolitana, muy apreciado y queremos agradecerle porque él está nuevamente aquí con nosotros en esta ocasión. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias. Estamos en esta lección que va a mostrar tanto el poder de Jesús como el deseo que tiene de sanarnos física y espiritualmente, ¿no? Jesús se hace cargo de nuestras dolencias, se hace cargo de nuestras enfermedades y las sana, las cura, las suple toda necesidad física del ser humano y sobre todo la espiritual. Nos quiere salvar. Pastor Abraham, tú que eres médico también, aparte de ser pastor, el dolor humano, ¿verdad? La necesidad de sentirse tocado, sanado, atendido, una necesidad prioritaria en el ser humano, ¿no? Hoy en día. Sí, yo creo que además de darle un buen diagnóstico y un buen tratamiento, se necesita un buen trato con él, ¿no? Darle palabras de ánimo, de cariño, tocarlo, bien, es necesario, ¿no? Y vamos a ver cómo Jesús lo hizo. Jesús lo sabía. Así es. Gracias. Está con nosotros también el pastor César Sánchez Murillo, quien es editor asociado de nuestra casa editora aquí en México, Gema Editores, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor César, una vez Muchas más, muchas gracias, gracias. pastor. Muy amable por la invitación. Pastor Abraham, también un gusto saludarle. Amén. ¿Qué te pareció la lección, pastor? Muy interesante. La lección resalta que para Dios, para el Señor Jesús, el Espíritu Santo, no hay ninguna barrera. Aquí nosotros descubrimos cómo es que aún la peor enfermedad, aún cuando alguien sea gentil, aún cuando alguien viva en el cementerio, el Señor rompió toda barrera, buscó a la gente y se acercó a ellos para salvarles. Y Amén. es un hermoso mensaje de cómo Dios se interesa en cada persona. No importa su problema actual, el Señor quiere salvarte. Qué maravilla de Dios. Hoy analizaremos su actuar y cómo dice acertadamente el pastor, rompe barreras para sanar y salvar, ¿verdad? Qué maravilla. Vamos a enviar algunos saludos, si les parece bien. Hay personas que nos han escrito, tengo yo aquí dos, Isaías Oliveira Neto de Sorocaba, Brasil, y queremos agradecerle por escribirnos, por las palabras que nos manda, y a toda la comunidad de allá, adventista, queremos mandarle un saludo, y también a Domingo Martínez Núñez, Iglesia Getsemaní, distrito de Huechuraba, Norte Santiago de Chile, un saludo para todos los hermanos por allá, que este repaso sea de bendición para sus vidas. Pastor Abraham. Sí, pastor, tenemos dos saludos, uno para Gilberto Aguilera, que nos escribe desde La Molina, Perú. Pero. Bendiciones para ellos y un saludo muy afectuoso. David Godoy, desde la Iglesia de Tierra Amarilla de la región de Atacama, en Chile. También un saludo muy afectuoso para ellos. Bendiciones del Señor para la congregación, para la iglesia. Amén. Pastor César. Sí, igualmente un saludo muy especial al hermano John Moura, que se comunica con nosotros desde Artur Nogueira, en Brasil. Un afectuoso saludo, que Dios les bendiga. También al hermano José Medina, que se comunica con nosotros desde el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Que Dios sea con ustedes. Asimismo, quiero enviar un afectuoso saludo a los hermanos de la Iglesia Central en Ciudad Juárez, Chihuahua, que constantemente ellos pues miran este programa de repaso de la lección. De manera muy especial al hermano Rodolfo Carrera y a su apreciada familia, que Dios les bendiga y el repaso de la lección sea de bendición para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Vamos a proveer, como cada semana, lo que es el bosquejo de nuestra lección. El primer punto de este bosquejo sería, Pastor César. Sí, el primer punto es ministrando a los desposeídos. Correcto. El segundo punto, Pastor Abraham. El segundo punto es recompensas de una fe verdadera. Vamos a analizar el caso del paralítico, de sus amigos, ¿sí? Y también de quien mostró fe en Jesús, en la palabra del Señor. De Jesús, que es el romano, que pedía por su siervo eterno. Muy bien. Y el tercer punto, prioridades en orden correcto. Con estos tres puntos, básicamente estaremos analizando el contenido completo de nuestra lección. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciamos el desarrollo de esa lección número 4. Levántate y ya volvemos. Muy bien, vamos a entrar de lleno al repaso, al desarrollo de el contenido de la lección número 4, levántate y anda, y no vamos a hacerlo sin antes pedir la bendición de nuestro Dios a través de esta oración. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a entender cómo es que la gente desposeída necesita amor, necesita comprensión, necesita salvación. Y cómo es que tú estás interesado en todo, Señor, sin excepción. Ayúdanos a hacer los instrumentos en tus manos para traer bendición también a otras personas. Gracias porque en tu lista de prioridades está el salvar. Ayúdanos a que esta lección contribuya a ese propósito. Bendícenos y bendice todo lo que vamos a exponer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a entrar con el primer punto de nuestra lección número 4, ministrando a los desposeídos. Y entonces la lección nos habló de dos grupos interesantes. Uno son los leprosos y otro los endemoniados. Y vamos a entrar directamente con los leprosos. Pastor César, Pastor Abraham, bueno, vemos aquí a un hombre con una terrible enfermedad que era la lepra, la peor de las enfermedades en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, causada por una bacteria que iba carcomiendo el cuerpo, que iba dañando la piel y el sistema inmunológico, por supuesto. Y entonces un grupo que estaba completamente desterrado, fuera, desposeído, nadie podía llegar a ellos, nadie podía convivir con ellos ni tocarlos, pero Jesús llega y hace algo interesante. Sí, bueno, este relato que está aquí en San Mateo capítulo 8, los versículos del 1 al 4, resalta la fe del leproso y la misericordia del Señor Jesús. La fe del leproso, en primer lugar, bueno, porque no hay registro bíblico de sanidad de un leproso desde los tiempos de Eliseo. No hay ese registro. Han pasado más de 700 años y este personaje, él tiene la certeza, la convicción de que su problema no es imposible para Dios. Por eso está dispuesto a acercarse hasta donde la ley ceremonial le permite. Y cuando él mira a Jesús, a diferencia de otra persona, su clamor es distinto. Porque si él hubiera visto a cualquier persona, su clamor sería inmundo, inmundo. Es decir, nadie le puede ayudar. Pero cuando él mira a Jesús, él no dice inmundo. Él dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y en esta petición realmente no expresa duda con esa frase, si quieres, sino más bien disposición a aceptar la voluntad de Cristo Jesús. Es su disposición. Inmediatamente el Señor Jesús responde, quiero, sé limpio. Y aquí vemos nosotros la respuesta de Dios. Cuando nos acercamos a Él, no importa cuál sea nuestro problema, nunca nos rechazará. Y viene a mi mente ese bello versículo de Hebreos 4:16, que es una invitación. Dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia y vamos a alcanzar misericordia y ayuda para todas nuestras necesidades. Amén. Así que aquí está la fe de este hombre y luego el Señor Jesús que responde de manera inmediata. Quiero, se limpió. Y hoy no solamente vamos al Señor con necesidades de salud, sino desde luego con nuestra mayor necesidad de salvación. Reconociendo nuestro pecado, nuestra maldad, nuestros errores, nos acercamos con confianza y el Señor nos dice, quiero, sé salvo. Amén. Pastor Abraham, es interesante que el leproso le hace una petición limpia. Si quieres, limpia. Y solamente con el toque de la voz, solamente con decir, sé limpio, hubiese sido suficiente. Pero el autor bíblico añade un elemento, pastor, lo toca. ¿Por qué lo toca, pastor Abraham? Pastor, el leproso se acerca a Jesús con la seguridad total de que ese hombre, esa persona a quien acude, puede hacer, puede limpiar. Si quieres, puede. Tú tienes el poder para hacer. Vengo a ti, ¿verdad? Solicitando ese favor. Cura, porque si tú quieres, lo puedes hacer. Y nosotros sabemos la disposición de Jesús para limpiarlo, para sanar. Él dejó los arcos celestiales y cruzó todo el espacio sideral para venir aquí, ¿sí? Y para estar y convivir con nosotros. El amor de Jesús y la mano de Jesús mide más de 1,80. ¿No? Dice el comentario de la lección que una persona sana no podía acercarse al leproso más de 1,80. Uh-huh. 1,80 era, yo no sé cómo lo medían, pero 1,80 era la distancia de una persona sana a un leproso. Para no contaminarse. Entonces Jesús va y cruza ese 1,80. Si ya había cruzado todo el espacio sideral y venir aquí, cruzó el 1,80 y tocó a esta persona, diciéndole al ser humano que él está dispuesto, ¿sí?, a sanar cualquier dolencia, estemos como estemos. Nos puede sanar, no importa cuál sea nuestra enfermedad. Practiqué la medicina hoy ya con ayuda de algunos otros doctores y algunas enfermeras, damos el servicio médico. Pastor, antes a mí no me daba asco ver a una persona vomitando, ahora ya. Creo que se pierde ese toque, esa sensibilidad. Ahora me da eso. Y yo admiro a las enfermeras que se acercan, limpian, ¿verdad? En todos los desechos del ser humano. Pero limpian con amor, con servicio. Y Jesús vino a demostrar que Él quiere servirnos, que Él quiere curarnos, que Él nos ama más allá de cualquier impedimento. las leyes ceremoniales impedían a una persona acercarse más de un 80, Jesús dice, eso no importa. Lo más importante es cómo te sientes, cómo estás, y yo te quiero curar, yo te quiero sanar. El amor de Dios va más allá. ¿Hace cuánto tiempo ese leproso no tenía un abrazo, un toque? Así es. Estar cerca de alguien, y por eso Jesús rompe todas las barreras. Ya decía el pastor que ellos tenían que estar gritando inmundo, inmundo, para que nadie se les acercara, ¿no? Un estrechar la mano de un familiar, un abrazo, un beso menos de alguien. Cuando estuve leyendo esto, pastor, me acordé de lo que dijimos hace algunas semanas. Cuando estemos en el cielo, Dios va a limpiar nuestras lágrimas. Él nos va a tocar y va a limpiar nuestras lágrimas. El toque es algo muy especial, ¿sí? Y entonces solamente a los que tienen más cercanía, más afecto, más cariño, permitimos que se acerquen y que nos toquen. Jesús nos ama, nos quiere y quiere tener una cercanía con nosotros. Amén. ¿Y qué podemos hablar de los gadarenos? Pastor César, otro bueno, grupo de desposeídos. Sí, aquí igualmente en San Mateo capítulo 8, a partir del versículo 28, encontramos este relato. Igualmente aquí Jesús traspasa las barreras y desobedece la ley ceremonial porque Él es Dios y puede acercarse a un grupo o un par de personas que viven en el cementerio, que por su condición de estar poseídos son impuros, y además el Señor no olvida a los dueños de los cerdos, que es el desenlace de la historia, que también a los ojos de los judíos son impuros por el trabajo que realizan. Así que el Señor en su misericordia piensa en los gadarenos, pero piensa también en la ciudadanía. Y bueno, aquí nosotros descubrimos cómo es que un problema imposible para el hombre de resolver, y cuando llegan a la playa, ¿verdad?, cómo los discípulos se quedan congelados ante ese panorama grotesco y un peligro para su seguridad, pero Jesús se acerca y escucha la petición de estos personajes, pero cuando ellos pretenden hablar, se escucha ahora la voz del enemigo. Y el Señor hace el milagro al instante, ¿verdad? Instantáneamente los libera, y ahora para llamar la atención de la comunidad y para reafirmar en la mente de ellos la certeza de la liberación, el Señor permite que el enemigo posea ahora los 2,000 cerdos. Y al poseer esos cerdos, pues quedaría una imagen vívida en su mente de lo que había ocurrido. Si nosotros imaginamos a esos 2,000 cerdos corriendo, despavoridos, y cayendo a un precipicio de aproximadamente 5 metros, uno tras otro, 2,000 veces, eso era para que nunca en la vida se les olvidara a ellos la magnitud y la certeza de la liberación. Por otro lado, el hecho de que caigan a las aguas del mar nos recuerda que todos nuestros pecados son arrojados al fondo de la mar. Quedan sepultados, quedan ahí olvidados. Así que aquí el Señor también quiere también, bueno, llamar la atención de los dueños. Los dueños estaban insensibles a la condición de estos pobres hombres. Y llama la atención que cualquier persona, pues, tendría temor de estar cerca de ellos. Pero cuando Jesús llega y los libera, la comunidad no le agradece a Jesús. Más bien ahora tiene temor de Jesús. Y le dice a Jesús que por favor se retire de sus contornos lo más pronto posible. De esa manera aquí descubrimos cómo llega un momento en la vida de la gente en que a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo. Se habían acostumbrado a lo malo, se habían acostumbrado al peligro, y cuando llegó la respuesta a la mayor necesidad de toda la comunidad, que era un problema de inseguridad, ellos le dicen a la respuesta, vete de aquí, ¿verdad? Retírate de nuestros contornos. Pero el Señor, en su misericordia, les dejó a los testigos, ¿no?, a estos gadarenos, como un testimonio viviente del poder de Dios. Así que el Señor no se retiró del todo. Ciertamente, físicamente, Él se va, pero deja dos voces, dos testimonios, dos testigos para que compartieran la maravilla de lo que el Señor había hecho con ellos. Correcto. Elena de Juárez menciona justamente que el propósito de Satanás al ahogar a estos cerdos era justamente eso, que la gente rechazara a Jesús, una aparente derrota de parte de Jesús y una aparente victoria de parte de Satanás, pero no fue así. No fue así, los dos sanados por el Señor Jesús se dedicaron a predicar. Ahora ellos querían seguir a Jesús, pero Jesús le dice, ustedes son un buen testimonio aquí, quédense y platiquen las cosas buenas que el Señor ha hecho con nosotros. Pastor, yo solamente quiero recalcar cómo se llamaba o cómo se dijeron que se llamaban, ¿no? Jesús les pregunta a los demonios, ¿cómo se llaman? Legión, ¿no? Yo, 6,000, una legión estaba compuesta por 6,000 soldados. Como diciendo Jesús, o los demonios, somos 6,000, como queriendo espantar, cálmense, ¿no? 6,000, ni siquiera todas las fuerzas del infierno pueden prevalecer contra Cristo Jesús, ¿no? Todo lo que Satanás haga en contra de tus hijos, Jesús lo puede destruir. Y aquí lo vemos porque Jesús lo curó en forma inmediata. Era un caso desesperado. La comunidad no podía con ellos, la familia no podía con ellos, nadie podía con ellos, pero Jesús los curó inmediatamente, ¿no? Todo lo que Satanás haga en contra de sus hijos, Jesús lo puede destruir. Amén. Y el valor de un alma humana me parece que también es importante. Decíamos detrás de cámaras, si costara 1,000 pesos cada cerdo y se ahogaron 2,000, 2,000,000 de pesos cada alma, costó más de 1,000,000 de pesos. El valor del alma humana es mayor para Jesús que cualquier pérdida monetaria. Sí. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a esa lección número 4. Levántate y anda. Muy bien, estamos analizando la lección número 4, levántate y anda. Y ahora vamos a continuar con este segundo punto, recompensas de una fe verdadera. Vamos a entrar primero con el centurión romano, un hombre también que pues prácticamente no tenía, la gente no los quería, Pastor César, Pastor Abraham, no los quería, eran gente despreciada, pero el Señor se acerca. Y me llama la atención que a pesar de ser un centurión, una persona importante, pues eso nos recuerda que la gente rica y poderosa también tiene necesidad de Jesús. Así es, bueno, este personaje tiene una necesidad en su casa y resalta su noble corazón, porque bueno, no es su hijo quien está enfermo. De manera natural, cualquier padre se sentiría preocupado por la salud de uno de sus hijos. Quien está enfermo, dice aquí el versículo 6, Mateo 8, 6, es el criado, es el siervo. Y bueno, en este tiempo histórico era común que los criados fueran vistos como herramientas humanas. Pero este centurión demuestra su nobleza al preocuparse por la salud del criado y se dirige a Jesús para exponer el caso. Y cuando Jesús muestra el deseo de acompañarlo a su casa para obrar el milagro, él dice algo muy interesante. En el versículo 8 dice ahí, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y bueno, quizás en nuestra cultura esto lo veríamos como un acto de descortesía. Pero en la mente de este personaje es una cortesía, una muestra de deferencia para Jesús, porque lo reconoce como un superior. Y decirle, no soy digno que entres bajo el techo de mi casa, le está diciendo, tú y yo no somos iguales, tú eres mayor que yo. Y eso habla una vez más bien del centurión, porque él tiene autoridad, él tiene dominio, pero con esta frase está indicando que él mira a Jesús como alguien de mayor autoridad. Ahora también agrega el versículo 8 las palabras, solamente di la palabra y mi criado sanará. Tiene la certeza de que hay poder en la palabra de Dios. Amén. Y efectivamente así ocurre cuando nosotros leemos la Biblia. Bueno, el mismo poder cuando Dios expresó en Génesis 1, sea la luz y fue la luz, es el mismo poder contenido en la Escritura. Por eso hay bendición cuando leemos la Sagrada Escritura. Correcto. La palabra de Dios. Amén. Pastor Abraham, y bueno, decíamos que este hombre demuestra que la necesidad del ser humano no tiene límite y no conoce posiciones sociales. No, pastor, decíamos acá, un poquito de broma, los ricos también lloran, ¿no? Las aflicciones, las enfermedades, el dolor, el llanto, pues existe en toda la humanidad. No importa la posición social, la cantidad de recursos, la ocupación o la nacionalidad, todos sufrimos de esto. Pero tenemos un Dios que se puede ocupar de todo eso, bendito sea Él, ¿no? Y aquí vemos a un hombre rico, dice que los centuriones ganaban 20 veces más que un soldado, por ejemplo, o sea que tenía recursos, pero también tenían una aflicción, su siervo, ¿no?, que estaba enfermo. Dice el comentario que, yo no lo sabía, me pareció extraño que ellos no se les permitía tener una familia en sí, ¿no? Uh-huh. Y que a lo mejor el familiar más cercano era ese centurión y por eso él se ocupaba en él de esa forma. Pastor, maravilla, creo que nos maravilla a nosotros, al igual que el Señor Jesús, dice Mateo 8, 10. Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado y dijo a los que le seguían, os aseguro que ni en Israel he hallado tanta fe. Al Señor Jesús le admiró. Le admiró que una persona que no sea de su pueblo comprenda y reconozca que Jesús tiene poder para que desde donde está Él solamente dice la palabra y mi siervo sanará. Qué fe, ¿no? O sea, ni siquiera va a ver. No hay necesidad de que vayas a verlo ni de que te acerques tantito. Desde aquí puedes hablar y mi siervo va a sanar. Toque de tu voz. Así es, ¿no? Con la voz lo puede hacer. Ahora, extraña también, Marcos 6:6 dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos, de los judíos. Jesús se asombra por la fe de un hombre gentil y se asombra por la incredulidad de los de su pueblo. Creo que esto es algo, un mensaje para nosotros, pastor. Decimos que somos la iglesia verdadera, creemos en Dios. ¿Será así? ¿Será que tenemos toda nuestra confianza en Cristo Jesús? ¿Será que nosotros en verdad creemos en ese poder sanador, en ese poder restaurador y salvador de Cristo Jesús? Creo que debemos considerar esto y que Jesús se admire, no por nuestra incredulidad, sino por nuestra fe. Qué bueno que lo mencionas, pastor, porque yo conozco algunos adventistas o algunos cristianos que parece que son los que tienen a veces mayor desesperanza, más dudas. Cuando viene el temblor son los primeros que salen corriendo, ¿verdad? Y es que a veces le tenemos temor a la muerte, a tantas cosas, cuando debemos ser la gente que tiene más esperanza, porque tenemos nuestra fe puesta en el Señor. Eso espera el Señor de nosotros. Así es, pastor. No, y bueno, Dios quiera que Él se admire, pero de la fe que tenemos. Amén, amén, y no de la incredulidad. Así es. Pastor César, el paralítico. Los cuatro amigos, esa famosa historia, llevan a su amigo el paralítico, entienden que el mayor favor que le pueden hacer a este hombre es llevarlo ante la presencia de Jesús, y este hombre anhelaba algo más que la sanidad física. Sí, realmente él quería estar en paz con Dios, quería reconciliarse con Dios, y seguramente él llegó a pensar que en algún momento cercano podría morir, y quería tener ese reposo en su alma, en su corazón, de saberse reconciliado con Dios. Ese fue el impulso que los motivó a llevarlo ante la presencia de Jesús. Y bueno, este paralítico, desde luego que él no puede llegar por su propio pie ante la presencia del Señor. Así que juegan un papel fundamental los cuatro amigos, quienes no solamente le dicen, mira, en tal dirección está el Señor, ahí ve y llega como puedas, sino que tenían que llevarlo. Y llevarlo no significa llevarlo de la mano, ni en coche, tenían que cargarlo. Así que es toda una aventura, porque el Evangelio de Marcos, que nos da el contexto completo de la historia, bueno, al llegar ahí la casa está llena, no pueden entrar, y nadie estaría dispuesto a cederle el lugar a un pobre hombre, grande de edad y enfermo, ¿verdad? Así que tuvieron que hasta subirse al techo y hacerlo descender en la camilla ante la presencia de Jesús. Descubrimos nosotros cómo Jesús se dirige a este hombre, porque Jesús conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos y sabe nuestras necesidades. Y conociendo eso, el Señor le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Esa era su necesidad y Jesús le asegura el perdón en ese instante. Correcto. Pastor Abraham, qué importante es ponerse a cuentas con el Señor. A veces pensamos que la mayor necesidad de la gente es la salud física, pero aquí vemos demostrado que a veces lo que nos acaba emocionalmente, espiritualmente, es la falta de ponernos a cuentas con ese Dios y encontrar paz en el corazón. Sí, pastor, lo expresa el salmista, ¿no? Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir, todo el día, ¿no? Se sabe que el 80% de las enfermedades que padece el ser humano son de origen psicológico. Lo que tú piensas afecta todo el cuerpo. Esa persona había estado estaba paralítica por los pecados que había cometido, por una vida desordenada, y ahora estaba padeciendo las consecuencias. Pero hasta cierto punto esto no le importaba, el que no pudiera caminar. Él lo que necesitaba, lo que anhelaba era estar bien con su Dios, de saberse perdonado, ¿no? Porque también la Biblia dice, bienaventurado aquel cuyos pecados son perdonados. Ajá. ¿Cómo podré ser dichoso a pesar de mi enfermedad? Estar perdonados, ¿no? El mayor milagro para una persona no es levantarse y ser sano, tal vez físicamente, es sentirse perdonado, creer en Cristo Jesús y que sus pecados han sido borrados en su presión de sangre. Cuando uno se siente así perdonado, dice Elena White que a él, si sus pecados le eran perdonados, si vivía o moría, él estaba contento, estaba tranquilo. Así que el mayor milagro no es la salud física, ¿sí?, sino la salud espiritual. Creo que debemos de, nuestra existencia debe trascender eso de las situaciones terrenales y temporales. Nuestra mente debe estar puesto en lo eterno, en lo celestial, en la salvación, ¿sí? De nuestra alma y estar con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Porque esta muerte, pues la vamos a padecer todos, ¿no? Aún a los que Jesús curó, se murieron. Aún a Lázaro que lo resucitó, se murió después, ¿no? O sea, estas enfermedades físicas que tenemos no son tan importantes como la salud y la vida espiritual que Jesús nos quiere otorgar. La eterna. La eterna. Es lo más importante. Muy bien, y antes de concluir este segmento, paso al César. Una vez más, el elemento humano me llama la atención. Allá con los de Gadara, el Señor dejó sus evangelistas. Y aquí usa a sus cuatro amigos del paralítico como los instrumentos de salvación, ¿verdad? Qué lindo y qué lección tan importante para nosotros hoy. Sí, interesante cómo se resalta aquí en el Evangelio, en San Mateo 9:2, dice, al ver Jesús, la fe de ellos. Y ahí están esos cuatro personajes anónimos que no sabemos su nombre, pero que juegan un papel fundamental como un puente en llevar al paralítico a la presencia del Señor. Y cada vez que nosotros compartimos la palabra de Dios, damos un estudio bíblico, llevamos a alguien a la iglesia o a las conferencias, cuando hay una campaña de evangelismo, que en el coche pasamos por él, ¿verdad? O en el transporte público vamos por él, lo llevamos. Antes de que esa persona crea, usted que lo lleva, usted ya creyó. Y por eso lo lleva, amén, porque cree que Jesús es todopoderoso para obrar un milagro a favor de esa persona. Amén. Y qué bueno que no conocemos los nombres, pastor, porque se me hace que también hay una lección allí. A veces algunos ganan almas o llevan a las personas y quieren reconocimiento y quieren aplausos y reflectores. Yo creo que el mejor servicio que se hace para el Señor es en el anonimato, porque el que paga en esta obra y paga bien es el Señor. Así es. Vamos a hacer una pausa más y en un momento regresamos al tercer y último punto de selección número 4. Levántate y anda. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de lectura Encuentro, preparados para su venida. Bien, estamos llegando a la tercera y última parte de la lección 4, levántate y anda. Vamos a entrar con el tercer punto, que es prioridades en orden correcto. Y ahora vamos a hablar un poquito de prioridades y de los requisitos de verdadero discipulado. Entramos con Mateo 8, 18 al 22, donde se nos habla de cuáles son los verdaderos requisitos para seguir a Jesús. Y Pastor Abraham, Pastor César, es bueno recordar que el Señor espera que nosotros estemos dispuestos a dejar todo por seguirle, porque a veces no queremos hacerlo. Sí, bueno, mucha gente puede tener buenas intenciones, ¿no? Buenos deseos, expresa su anhelo de ser salvo. Sin embargo, es importante con nuestra manera de vivir realmente demostrar que el Señor Jesús ocupa el primer lugar en nuestra agenda, en nuestra vida. Y una manera de llegar a conocernos a nosotros mismos es cuando hacemos una lista y que tú te preguntes, ¿cuáles son mis actividades prioritarias para este día? Y lo hago este día, lo hago esta semana, este mes, y entonces descubrir, bueno, realmente esto es lo que me importa. ¿Y dónde está Jesús aquí? ¿Dónde está la Biblia aquí, el estudio de la palabra? ¿Qué lugar ocupa? Y seguramente más de uno podríamos sorprendernos al descubrir la cantidad de tiempo que dedicamos a otras actividades y no así a la oración y al estudio de la Escritura. Metemos primero la arena en lugar de las pelotas de golf. Exactamente. En la vida. Exactamente. Y bueno, en esta sección de la lección y del pasaje bíblico de Mateo 8, 18 al 22, encontramos aquí la historia, bueno, de dos personajes que le dicen al Señor, queremos seguirte. Pero el primero está acostumbrado a las comodidades y no quiere perder su estilo de vida cómodo que él lleva. Por eso Jesús le dice así, en el 8:20, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y en el segundo caso, bueno, el segundo caso es una persona que quiere seguir a Jesús hasta que sus padres o su padre muera. Entonces, él quiere estar a cargo de los negocios, quiere tener las ventajas materiales que eso conlleva y entonces seguir al Señor Jesucristo. Por eso Jesús le dice, bueno, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú sígueme desde ahora. Jesús lo presenta como algo prioritario, algo importante y algo urgente, porque es así como debemos ver la salvación, como algo urgente. Correcto. ¿Por qué me sigues y cuándo me sigues, Pastor Abraham? ¿Por qué me sigues, verdad? ¿Qué es lo que te motiva? Porque hay algunos que quieren seguir a Jesús solamente por los panes y los peces, o porque voy a recibir un puesto, un cargo, etcétera. Pero también viene el otro punto, ¿cuándo me sigue? ¿Cuándo estás dispuesto a seguirme? Interesantes preguntas. Sí, pastor. Creo yo que estos dos que se acercaron habían sido atraídos por la prédica y por la personalidad de Cristo Jesús, sin duda alguna. Estaban emocionados, ¿no? Un hombre con recursos, como el escriba, ya mencionó el pastor, no quiso dejar su cómoda cama, porque creo que por ahí va, dice el versículo, dice el 20, ¿verdad? Las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Yo no tengo cama. No tengo cama. Tú sí, estás dispuesto a dejar tu cama, tus comodidades. Y bueno, no sabemos si lo siguió o no. Y el otro le dice, Señor, deja que vaya y entierre a mi padre. La inspiración dice que el padre de este hombre no está muerto. Él estaba posponiendo su decisión de seguir a Jesús. Quiero seguirte, anhelo seguirte. Sería bueno seguirte, me gustaría seguirte. Pero hay cosas que hacer todavía, ¿no? Entonces dice, déjame arreglar todos mis asuntos familiares. Mi padre a lo mejor no está muy de acuerdo en que yo te siga, estoy pobre tal vez, ¿verdad? Y mis padres no me dejan. Deja que se mueran aunque sean mis papás, luego ven, hago mi decisión y entonces sí. Creo que es una manera muy buena de posponer la decisión porque apela a los lazos sanguíneos, a los lazos familiares. Hasta un mandamiento. Sí, un mandamiento, ¿no? Yo me tengo que ocupar de mis padres y después te voy a hacer. Pero Jesús le dijo así, deja que los muertos entierren. Es una decisión que debe ser ahora. Después, quién sabe si la puede hacer. Pastor, yo aquí le puse Jesús es el indeseable o el indeseado para ti. El que tú sigas a Jesús te va a sacar del confort en el que vives. El que escuches a Jesús y lo sigas, va a cambiar tu vida. Debemos hacernos la pregunta, ¿estamos dispuestos a que Jesús cambie nuestra vida? Viene a alterar todo nuestro entorno, viene a cambiar toda nuestra vida, comodidades, costumbres que tengo con la familia y todo. Jesús viene a cambiar todo. Mejor no, mejor sigo como estoy. Soy feliz con mi familia, soy feliz con mis creencias. Y si acepto a Jesús, tengo que cambiar. A muchos les da miedo el cambio, pero creo que debemos ir en el nombre de Jesús y que se obre en nosotros un cambio, una transformación total. Me decía una persona esta semana, pastor, estamos en periodo de evangelismo, y me decía, mi familia se burla de mí, y me dice, si tú amas y sigues a ese Dios, ¿por qué no tienes dinero? ¿Por qué no tienes recursos? ¿Por qué a veces hasta el trabajo te falta? Y a veces me quedo callada, pastor, pero yo sé en quién he creído. Si ella con mucho gozo en el corazón me dio su respuesta. Pero, pastor, nos vamos a enfrentar a eso. A veces la misma familia te da la espalda, los amigos te dan la espalda. A veces las cosas no siempre van bien, pero hay que seguir a Jesús, pase lo que pase. Las prioridades, pastor. ¿Quién está? ¿Quién es nuestra prioridad de vida? ¿Cristo, la familia o lo demás? Pero yo creo que el primer lugar lo debe ocupar. Amén. Y Pastor César, definitivamente estamos en periodo de evangelismo. Y a veces cuando todos los que estamos aquí, pues participamos en campañas evangelísticas. Y a veces la gente quiere una solución, quiere cambiar la vida, quiere que Jesús le reconstruya a la familia, quiere que Jesús lo sane, pero seguir a Jesús, a veces postergamos y postergamos la decisión. Sería un buen momento para hacer un llamado, ¿verdad? Sí, bueno, la importancia de la decisión personal. El llamado es personal, porque así como nadie programa el día de su nacimiento, ¿no? Nadie elige cuándo va a ser su cumpleaños y nadie programa el día de su muerte. Igualmente en la vida espiritual, nadie programa el día del nacimiento espiritual de otra persona. Es Dios quien nos llama individualmente. Y si Dios está llamando en el presente a una persona, esa persona no debe decir, bueno, me entregaré al Señor, me bautizaré cuando lo haga mi papá, cuando lo haga mi mamá, cuando lo haga mi hijo, todos juntos, ¿no? Dios tiene el día y el momento especial para cada uno de los miembros de la familia. Y si usted es el primero que está escuchando este llamado, alabado sea el Señor, ese es su momento, es su oportunidad y usted debe responder a Dios de manera individual, porque nacer espiritualmente es algo tan íntimo, tan personal, tan individual como el nacimiento y la muerte. Dios nos abre las puertas del cielo, la oportunidad de la vida eterna, dándonos el privilegio de aceptarle como nuestro Salvador y debemos responder en ese momento de manera personal. Amén. Porque la decisión más importante de la vida, y ahora nosotros lo entendemos así, Pastor Abraham, es seguir a Jesús. ¿Cómo quisiéramos nosotros decirle a la gente, es la decisión más importante de la vida, no la postergues, ¿no? Quisiera uno gritarles, pero a veces la gente tiene otras prioridades. Pastor, no salen canas, yo creo que por eso tenemos canas cuando estamos en campaña evangelística, ¿verdad? Estamos ore y ore y ore por esas personas que queremos que hagan su decisión a favor de Cristo Jesús. Y cuando se ven indecisos, ¿cómo sufre el corazón, en verdad? Sufre el corazón cuando se le presenta la verdad a la persona y la persona, si quiere, sí anhela, pero no da ese paso de fe. Decíamos hace algunos momentos, Pastor, que no sabemos si estos dos siguieron a Jesús. Pero del que sí sabemos que siguió a Jesús fue Mateo, ¿no? Dice Mateo 9, versículo 9, cuando Jesús salió de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en el banco de los tributos públicos y dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Y después, con alegría, Mateo le hizo una comida a Jesús. Y fueron padres, ¿no? Y me gustó cómo termina el comentario de la lección. Dice que tal vez, imaginémonos en esa fiesta, a todos los que curó Jesús, ¿no? Al endemoniado, al paralítico, al leproso, al escriba, al centurión, a la suegra de Pedro, todos reunidos en esa fiesta, porque todos habían sido sanados por Cristo Jesús y que todos hubieran ido a esta fiesta. Es un adelanto de lo que vamos a gozar en el reino de los cielos. Donde ya no va a haber castas, ya no va a haber diferencias de recursos, todos vamos a tener lo mismo, una corona de la vida, ¿verdad? Ya no va a haber diferencia de nacionalidad. Jesús en su ministerio fue un ministerio incluyente, ¿verdad? Y vamos a estar con Cristo Jesús, todos sanados y todos salvados por él. Amén. Dios quiere que estemos en esta cena que nosotros. Seremos listos para la cena de los desposeídos. No sé qué título tendrá esa cena, pero ojalá que estemos allí. Hemos llegado al final de nuestra lección y queremos despedirnos sin antes dirigir un mensaje final a todos los que componemos este panel, comenzando con el Pastor César, a quien le agradecemos que haya estado con nosotros. Sí, gracias, Pastor. Bueno, apreciados amigos, hermanos, pues esta lección nos recuerda el poder de Dios y el amor de Dios, cómo es que no hay barreras, no hay fronteras, no hay murallas. Dios está dispuesto a acercarse a cada uno de nosotros y a hacernos la invitación para participar de este gran banquete, de esta gran fiesta con el Señor por la eternidad. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Pastor Abraham. Sí, Pastor, yo creo que es nuestro privilegio sentir el toque de Cristo. Es nuestro privilegio creer en la palabra de Dios. Leámosla. La palabra de Dios ya vimos que tiene poder. Y cuando aquí dice que si creemos en Él, vamos a ser salvos, es una verdad. Creamos en Jesús y queremos darlo. Creamos en la palabra de Cristo. Amén. Hermano, amigo, no postergues tu decisión por Cristo. La cena está lista, los platos están listos. Hay un lugar reservado con tu nombre. Y Él espera que tú y yo estemos allá. Que hoy sea el momento de la oportunidad y el momento de la decisión más importante. Seguir a Jesús es lo más hermoso y la decisión más importante de la vida. Que ojalá hoy sea el gran día de victoria. Que Dios te bendiga. Esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.